Arratxe Aldeón, bienvenidos y bienvenidas a Berriozar Irratia, en el programa que se hace todos los martes aquí en esta emisora, Mundo Coce. Acaban de dar las 8 de la tarde y es el momento en que comienza el programa, que durará hasta las 10 de la noche y que su contenido es música. Recordamos que nos podéis escuchar en el 100.8 de la FM y también a través de internet guskiplaza.net. Habitual en el programa, pues comenzamos con una canción que luego escuchamos otras versiones de la misma. Para el día de hoy hemos elegido Caledonia. Y la primera versión que vamos a escuchar es la de Dolores Kane. Thinking my way is clear, and I know what I will. begiek mintzen naute, zure ahoak beldurtzen hau, niretzako naiz induket sentimendu muga ezin hau. Urontzi bat naiz, nora ezean dabilen urontzia. Mila arroken kontra jodut, baina beti korronteak zure kostaldetara narama. Zure begiek mintzen naute, zure ahoak beldurtzen hau, niretzako naiz induket sentimendu muga ezin hau. Zugabe ez naiz ezer, zugabe zertarako bizi. Bizitza hontan ditudan helburu guztiak ez dira ezer, lortuz gero zurekin konpartitzen ez baditut. Zure begiek mintzen naute, zure ahoak beldurtzen hau, niretzako naiz induke sentimendu muga ezin hau. Zure begiek mintzen naute, zure ahoak beldurtzen hau, niretzako naiz induke sentimendu. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar es Mikel Márquez. Nosotros pensábamos que iba a venir a tocar este 5 de febrero aquí a Iruña, pero nos hemos equivocado porque ya estuvo el 5 de enero. Estuvo con Eñaute Lorrieta y nos ha parecido buena idea escuchar durante unos minutos a estos dos cantantes. Batzu sorlekutik urri hiltzen dira derrigo, hilkutxa batzu zehaskatik urrun dira eortziko. Ni ez naiz igorretan hilko, aretzan eroriko naiz, gerrako geziak lez. Selban obiratuko naute, lenguzu eta lagunen, gutunez ez da giri. Zeak gure rautxak ditu eramango, beste izkuntzetan mintzo direk. bainetaraino. Ni ez naiz zigorretan iko, aretzan eroriko naiz, gerrako geziak lez. Selban obiratuko naute, lehen guzu eta lagunen, gutunez ez dali. Eta gugabe iraunen du, gugabe zutik iraunen du. Gure aitaren etxeak gugabe este era Eñao de Lorrieta, de su disco, que yo creo que es el único que tiene en solitario, de ese rico Cantac. Vamos a volver a escuchar a Mikel Márquez en un trabajo que se tituló Cantu Erótico Act, del año 1997, y en él abría el disco Urkiola Gaineko. Urkiola gaineko garo pila baten, eskatzen izun baina netzen dun ematen. Urkiola gaineko garo pila baten, eskatzen izun baina netzen dun ematen. Urkiolara noa mutil bat hartuta, irrintzia egiten du txitsila sartuta. Urkiolara noa mutil bat hartuta, irrintzia egiten du txitsila sartuta. Akordatzen altzera zer egin genduan. Urkiola gaineko paguan onduan, akordatzen altzera zer egin genduan. Orengo neskatilek ezkondu baino lehen, nahiago izaten dugu portalian belen. Orengo neskatilek ezkondu baino lehen, nahiago izaten dugu portalian. Mila gentila, albargata txotxuri zintata ebila. Iru mila demonio lau mila gentila, albargata txotxuri zintata ebila. Lizarrari ostoa atera baino lehen, ikusi nahi genuke txustarra barrenen. Lizarrari ostoa atera baino lehen, ikusi nahi genuke txustarra barrenen. Thank you. esango nuke baina esateak lotxa, mekauela puñeta udek neska hotza. Esango nuke baina esateak lotxa, mekauela puñeta udek neska hotza. Esango nuke baina esateak lotxa, mekauela puñeta udek mutilotza. Esango nuke baina esateak lotxa, mekauela puñeta udek mutilotza. Beteko gau baten isili-isili gindoa zen mendizerran barrena lagun nuela maitea ilargia betea bazen beteago zen gure pena ilargi beteko gau batez mendizerran barrena. Barkatu dezatela gerra, dena odoltzen duen gerra. Mugaze arkatu baino lehen, ilargi beteko gau baten. Makurtu nintzen lurra bera, atxekabez musukatzera. Barkatu nazala gerra. Sorterrian utzi nuen bizi erdia lokartuan beste erdia hartu nuen ez jausteko abaildua orain Frantziako lurretan biharragian urrunago ni ez naiz herri minez hilko herri minez bizi iraun baino ene sorlekuko lurretan hiru muinok mendizerra ta lau pinuk baso itxi bat bos lur zailur gehiagizkoa oien erriko lurretan obaiez ene sorlekua. Itxaropen bat birrindua, oroi mina infinitua, tarri bat hain txikia ezen, amets bakarrean sartzen den, ilargi beteko gau batean. Itxaropen bat birrindua, oroimina infinitua, tarri bat hain txikia ezen, amets bakarrean sartzen den, ilargi beteko gau baten. De Serrico contra Dancha es el tema que acabamos de escuchar de Ñaute Lorrieta y seguimos con Mikel Márquez. En el año 99 edita Dena Gankaz Gora y de ahí extraemos pues la canción que da título al trabajo. Piztuta haien argi gorriz margotzen zenitun pertsiana. Lehen kafean ire eskuetan utziz, dena jiratzen zenuen hankaz gora gustora sentitun endi. Izure gainean ta dena hankaz gora, zuniri begira katia gorri bat gogora. Nizure gainean ta dena hankaz gora. Juan Morrisonen ahotsak gela lambroz betetzen zuen etengabe. Gero uzkur beiratzen zenidan, ea baso urrunetan galdurik ibili denaren ikaran eukan. Gainean ta dena hankaz gora, zuniri begira katia gorri bat gogora. Nizure gainean ta dena hankaz gora. Begira kartia gorri miseria da zeru mugaz landa, lausotzen den herria. Miseria da bizitza jokoa, hartzen dudan egun sentia. Eskaileretan bizitzea, eserriak utxa utx guztiak dira. Estoiotzez estalitako kaletan paseatzea, eserria da hormako erloju baten ondoan atxeden hartzea, biluztu gabe oean etzatea, da lambrozko baforetan nabigatzea. Eserria da otxoak dauden basoetan sartzea, eta otxo gabeko basoetan ere bai. Eserria da historioetatik historiara ies egitea, eserria da aste artea, aste azkena ta igandea. Eserria da bizikleta istripu bat hiltzea, eserria da akintxu itxura izateko bizarra luzatzen guztea. Eserria da idazteko paper utxa, eserria da horrelakoa da bizitza. Eserria da askotan errepikatuz absurdua dirudien itza. Eserria da armairu baten zabalduko duten beldurrez, edo inork zabalduko ez duen ikaraz eskutatzea. Otro tema de este disco de Ñaut de Lorrieta, que editó en 2013, como también era del 2013 el disco de Mikel Márquez, Indar Bat Dabil Hor, que de ahí vamos a escuchar un tema que ya estos dos últimos programas también escuchamos, pero en voz de otros cantantes. Estamos hablando de No Time for Love, que como recordaréis la semana pasada interpretaba Erchainak, y la anterior era el cantante irlandés Christy Moore. Bueno, pues también Mikel Márquez hace una versión en este trabajo de esta canción. Hoien legea guretzat apartheid gartzela, iesa ospena ta isiltzea. hoien legea zutani euren gisara eukitzea. Gordeak dituzu armata izpien kontrako altzairuatzea. Tagune gargasen mende gaudeno kokerromen gaude. Ez dute uzten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez zergatik ez norarik gabe, sirena garra isi bakarra gauean. Torturak sufritzen ziegatan usteltzen gutunak idazten eta bertani. Eutsi zioten minari baina bakardadeak irentsi. Gorteek justizia egin zieten matoi txukunen gisa. Maiz borrokatuak iraungo goz baina maizago hiltzean nahi. Ez dute uzten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez zergatik ez noranik gabe, sirena garra isi bakarra gauean. Eraman zituzten sako taban zeti lorka lauaxeta eta putxanti. Etorri ziren Viktor Jara, Bobizan stalagunen bila. Bostonen, Kabulen, Ramalan, Santiagon, Saharan, Belfasten edo Elgoibarre. Ta beste hainbat lekutan, hau zerrenda amaigabea. Ez dute uzten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez zergatik ez norarik gabe, sirena garra isi bakarra gauean. Zatoztean aiei borrokan lagundu nahi duten guztia. Gerrara oitu zintezke, baina gerra egon badago. Arrainak itsasoa behar duta herriak zu behar zaitu. Gure gogoak iran arte ez da beldurra nagusituko. Ez dute uzten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez zergatik ez norarik gabe, sirena garra isi bakarra gauean. Sirena hotsa garra isi bakarra gauean. Sirena garra isi bakarra gauean. Sirena hotsa garra isi bakarra gauean. Como las anteriores versiones, también está muy bonita. Seguimos. Bueno, ya vamos a dejar la música de Miquel Márquez y Eñaute Elorrieta con este último, la última canción que escuchamos de él, Nire Aitaren Etxea. nire aitaren etxea defendituko dut. Otxoen kontra, justiziaren kontra defendituko dut. Galduko ditut aziendak, soloak pinudiak. Galduko ditut errentak, baina defendituko dut. Armak enduko dizkidate, ta eskuarekin defendituko dut. Eskuak moztuko dizkidate, trabesoarekin defendituko dut. Nire aitaren etxea, besori gabe, zorbaldari gabe, bularri gabe, utziko naute. Tarimarekin defendituko dut, nire aitaren etxea. Kasia galduko da, baina nire aitaren etxeak zutik iraunen du. Nire aitaren etxeak we'll be right back. Bueno, pues aquí seguimos en los estudios de Berriozar Irratia y seguimos escuchando más música. Ahora vamos con la segunda versión de este Caledonia que nos ocupa esta tarde de martes en el espacio de las versiones. Esta vez la interpreta la canción Dougie McLean, que creo que además el que hizo sobre un tema popular la versión moderna de Caledonia, y es la que vamos a escuchar a continuación. Become a stranger, you know that it would make me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, and now I'm going home. If I should become a stranger, you know that it would make me more than sad. Caledonia's been everything I've ever. Instead of climbing trees, we like to sing this song in harmony, and her mama sings too, and the old man taps his shoe. Music's like shampoo, I need it every morning, yes I do. And we're all young together, pues esto que acabamos de escuchar se titulaba We Are Young Together y es el primer trabajo del, en solitario de Walter Martin, que es un cantante americano que pertenecía anteriormente a un grupo llamado The Wallmen, y nos ha parecido bien poner pues un poco los dos trabajos que tiene en solitario. Este, como os comentaba, es del 2014. La canción que viene a continuación, que también es de este disco, la escuchamos y está interpretada por el propio Walter Martin y acompañado de Careno. Butterflies, they fill my guts when I look in your eyes. A heart that's young is filled with sweet surprise. Only the innocent can sympathize. the funny way you wear your hair. Someday you'll let me put my comb up there. Till then you're beautiful and I just stare. Sing another lonely line with me. Sing it in a lazy melody. There's no words to say just how I feel. It's just yada little little lady, yada little little lady, yada little little lady. Every day I listen to the funny things you say. I hope you never ever change your ways. Let's take a wander through the world today. I like all of you. I'd like to roll up in a ball of you. I'd like to breach the castle wall of you and sing a concert in the hall of you. Sing another lonely line with me. Sing it in a lazy melody. There's no words to say just how I feel. So we just say a little. There's nothing else you need to bring to me until the day you bring that ring to me. But either way, you're everything to me. 'Cause you sing to me. Yeah, you sing to me. I'd like to let my little sister share the microphone with me for a second. She's gonna help me sing a song called Hey Sister. Hey Sister. Yeah? Something in the way you look looks just like me. Well, that kinda makes sense. I mean, I am your sister. And something in the way you talk sounds just like Anne Marie. Yeah, I could see that. Grandma looks just like Pop. It's true, isn't it? Mama looks just like Cousin Bob. We should put them all together and call it a family. There's a tiny little bit of me and you, and a tiny little bit of you and me. Your hair is messy and your eyes are blue. I guess we fell out of the same. Coincidentally. Hey, brother. Uh-huh. You're pretty funny. You must have got that from me. I'm not sure if that is technically possible, is it actually? And you sing kind of funny. You must have got that granddaddy. What exactly do you mean by that? Little bit of me and you, and a tiny little bit of you and me. Howdy, partner. Bueno, pues este Hey Sister también pertenecía a ese disco primero en solitario de este cantante que estamos escuchando, Walter Martin, y lo interpretaba con una cantante que se llama Kat Edmondson. Bueno, pues en el 2016, hace escasos días, Walter Martin edita su segundo trabajo, que lleva por título Ars Leisure, y bueno, de ahí vamos a escuchar algún tema también que merece bastante la pena. LA, where no one walks nowhere, we walk to the county museum. Just me and my brother, my friend and my mother, just doing little sightseeing. Checked out some textiles, some sculptures of reptiles, when a strange picture caught my eye. With a young man standing so calmly by. With a young man standing so calmly by. Daniel in the lion's den. Daniel in the lion's den. By an American painter named Henry O. Tanner. It was Daniel in the lion's den. American tenor named Henry O'Tanner. It was Daniel Lyon's Den. Bueno, pues dejamos este rápido repaso a la discografía en solitario de este cantante, Walter Martin, con este tema bailable también de este último trabajo recién editado, que lleva el título de la canción Down by the Sinning Sea. Fish are jumping, guess they're hunting. Is every now and then, catch a fly or something down by the singing sea. Sand crabs crawling over my shoulder. Did they lay over there drinking Coca-Cola? Sin perder mucho tiempo, porque tenemos la última parte también, bastantes canciones para poner, pues nos vamos con la tercera y última versión de Caledonia, que es la canción que ocupa esta tarde el hueco de las versiones. Se trata del cantante Gerard Battelle y esta es su versión. Let me tell you that I love you, but I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, and now I'm going home. But if I should become a stranger, know that it would make me more than sad. Caledonia's been everything I've ever had. I have moved and I've kept on moving, proved the points that I need proving, lost the friends that I needed losing, found others on the way. I have kissed the ladies and left them crying, stolen dreams, yes, there's no denying. I have traveled hard, sometimes with conscience flying, somewhere with the wind. Let me tell you that I love you, but I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, now I'm going home. For if I should become a stranger, you know that it would make me more than sad. Caledonia's been everything. Mia go, Mia go, Mia go, Mia go. Bueno, pues teníamos bastantes ganas de poner a este cantante africano, concretamente de Senegal. Estamos hablando de Youssou N'Dour. Y bueno, hemos empezado con un tema que lleva por título Miyoko. Aparecía en su disco Set del año 1990. Y lo que vamos a hacer es un pequeño repaso. Sería imposible hacer en tan poco tiempo poner de toda la discografía que tiene este cantante, pero bueno, por lo menos unas canciones nos van a entrar. Decía, pues Miyoko, del disco Set del año 90. En el año 94 editó The Guide, que quizás ahí alcanzó la máxima popularidad con el tema Seven Seconds, que hacía dúo con Nene Cherry, pero nosotros vamos a poner el tema Turista. Nyun terang riu mi la nyi pako tasu katbangi tasu terang Senegal. Way kat pidi way terang Senegal, bina kat bibind terang Senegal. Ginaw terang jojo la nyu fetelil, luai di wuyo de kuy nuro dal. Bu ay gan ñewete fi ki sunu rew, suñu len terale bu ñu deme delu si. Yow taxi man bi la bina la gal ni. Yow jay kat bi yombalal li ñuy laaj lepp luñ fi andi doomu réew mi ñoko moom lu way di wuyo da koy nuro daal taamu naamu naamu naamu dam tam taamu naamu naamu naamu dam tam taamu naamu naamu naamu dam tam taayeb dam tam taayeb taamu naamu naamu naamu dam tam taamu naamu naamu naamu dam tam taamu naamu naamu naamu dam tam taayeb dum dum tay nit ki ñew si sa rew galko sar galko babu de me bagdal si salti bik balit me khet ku bon dey febat te dey yak ba ken du nye me sunu rew mi nit ki ñew si sa rew bu yek si te gal sar gal ko babu de me bëgg del si ni say say big ta fu kat ju plangi dey yak te dey tax ba ne ken du nye me sunu rew mi nañu seta sunu bop ti nuro li ni wote ne seta sunu bop ti nuro li ni wote ne sedok ñom sunu dole e way sunu yene bo buñu delo bëgg del si nañu seta Tinuro lini wote Tam namu namu namu dum tum tam namu namu namu dum tum tam namu namu namu dum tum tam dum tum tam Tam namu namu namu dum tum tam namu namu namu dum tum tam namu namu namu dum tum tam dum tum tam Sama riu lai jai sama riu mangi Debe duf tai dai debe duf tai dai Sama riu lai jai Thank you. Bueno, pues este era el tema Baycat que aparece en su disco del año 2000, Yoko, y seguimos adelante con el año 2002. Ahí edita el disco Nothing in Vain y hace una versión de Josh Brasen que a nosotros particularmente nos gusta bastante. Viene a ser traducida la canción como No hay amor feliz. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillé pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir des armées incertaines. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi. Comme un oiseau blessé, et cela sans savoir, nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux ont aussitôt mouru. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleure dans la nuit, nos cœurs allumés sont ce qu'il faut de regret. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglot pour un air de guitare, il n'y a pas d'amour. Año 2004 aparece Jeep y de ahí extraemos la canción Che Guevara Fuel. Berminho não cheque pra fal, tenho coiô e lampo fal, armando bamba moco tal, foco tudo em epanifal, masula foca mulibal, dedo coito de tilal, tagis no tacmoito pidal, armando bamba ramibal, yo como nho ti bamba dal, cheque pra dame. Garat bagen du kolal lajel lajel mo akonsa rafal Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim babil muridira Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim babil muridira. Dat du kuti ñune ko fal Ahmadou Bamba lay jafal yokko ci mom ay tetal li mo waral mu andak al waxtu ne mom koy magal di sokko tay rote kawal ñam fa fekkon de len lakal ci di len sujud wa jangi dal Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim babil muridina Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim babil muridina. Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim Babil Mouridina Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim Kangam la Cheikh Ibrahim Babil Mouridina C'est qu'on a un doc mouny tangal Nongo ye nan bouken lal Mouné kouchas tou djok ki al Ngirli mougam cheikh bambe dal Fait qu'on a un doc mouny tangal Nongo ye nan bouken lal Mouné kouchas tou djok ki al Ngirli mougam cheikh bambe dal Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim Kangam la Cheikh Ibrahim Babil Mouridi Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim, Kangam Les petits frères rancœur. Mané il est nous te les gommes, moi sous le cœur, moi ta fidèle. La canción Hell que acabamos de escuchar aparecía en el disco Roku Mi Roca del año 2007 y nos vamos al último trabajo que ha editado por lo que parece Joshua Ndur. Fue en el año 2010 un disco que llevaba por título Dakar Keystone y ahí aparecía una canción que ya en su día lo hizo en el disco que os hemos puesto antes de el Guide. Bueno, estamos hablando de Bamba, pero esta vez en versión diferente, en versión reggae. Butubaru, yahle baya, tefoniko Bamba. Muniku ya ni wondoton soborom te doton somorom te waktu giliga so gul waktu wi dina ton soborom te bukile sunu bir gal dina ni ton Bamba sani derbe je tuba peja. yow dal yaay ki niram every day every night every moment they are singing and they are crying you may be gone but your spirit will remain at this day until the end of time ah your faith your soul in your journey Bueno, pues a ver si da tiempo a escuchar esta versión, pero la del año 94, aunque primero de ese mismo disco del año 94 vamos a escuchar una versión que hizo del Chains of Freedom de Bob Dylan, que suena así. Huir, dolor y libertad. Ci digante marak mase bigululi sufsede clenga won tu fatu migi don gare ni bigolol yu teddi ci melaki khawela yenen yu melni lu don dir ngir liberté dir ngir jambari don xexte bal dakul dir ngir ngi don gaday ti on yu metti angir ke ko xamni soldat nga buttu mu ranki ci guddi gi and we gaze the bomb the chimes of freedom flashing ci ben mbar ci dekk bi ñi ngi laqatu won di xol li nga xamanteni bi yaangi doon wañe bi jolol yu nek ci xew diri ci taw bi ngelaw yiru jolol yu leer nek ci kawam di tani ah diri ngir ki bañ di yombu ngir ki lok di yombu ki ñak chance ñi ñu fatte ñi ñu wor di yombu ngir ñi ñu beddi yak ku laq muy dundé and we gaze upon the chimes of freedom flashing Wem akselu Wem you Pues así, con la música de Joshua Ndour, llegamos a 2 minutos de las 10, justo el tiempo que tarda nuestra sintonía en despedir. Y también tiempo para despedirnos ya en este martes, que 2 de febrero. Esperemos que os haya gustado las canciones que os hemos puesto en el día de hoy. Si queréis volver a escuchar, ya sabéis que el sábado y el domingo hay otra ocasión a la 1 de la tarde, y si no, ya el martes que viene. Agur y buena semana. Thank you.